Esta es de las clásicas que nunca pueden faltar por ahí para bailar para toda mi raza bailadora. Esto se llama La Cachetada para BHR Music. ¡Vámonos a bailar! Igual que un perro que te quiere atrapar. Cuando estás cerca, él me da rabia. Yo lo soporto cuando te abrazo y no lo puedo evitar. Es una cachetada, cada caricia que le das me mata. Si le sonríes y una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas. Cuando lo abrazas mi cabeza estalla. Estoy más lejos, lejos de ti que del sol. ¿Ves? Hoy no más, puros recuerdos, papá. Me estoy muriendo porque lo dejes, porque lo olvides. Jamás. Y me traicionan los pensamientos cuando quisiera tener un puesto y ocupar su lugar. Es una cachetada, cada caricia que le das me mata. Si le sonríes una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo beso siento que me engañas. Cuando lo abrazo mi cabeza estalla. Estoy más lejos, lejos de ti que del sol. Es una cachetada, cada caricia que le das me mata. Si le sonríes una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas. Cuando lo abrazo mi cabeza estalla. Estoy más lejos, lejos de ti que del sol. Es una cachetada.